La desaparición forzada en América Latina es un verdadero estigma. Es un asunto que se tiene que ver con mucho cuidado, porque desde mediados o incluso antes del siglo pasado, es un hecho, es un delito de Estado que no ha dejado de suceder. Se acrecenta en gobiernos autoritarios, antidemocráticos o incluso militares. Por ello, en un esfuerzo internacional, una serie de organizaciones civiles se dieron a la tarea de hacer un manual para saber qué hacer en caso de desaparición forzada. Es terrible saberlo, pero en general nadie sabe lo que es la desaparición forzada. Y por ello es indispensable empezar por ahí. La definición legal más aceptada sobre desaparición forzada en el derecho internacional humanitario es el que aparece en el preámbulo de la Declaración de Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, esto en 1992. Y cito: desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. Es indispensable que lo tengamos claro, porque entonces la desaparición forzada es un delito de carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo. La desaparición forzada viola derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la integridad personal, a no ser arbitrariamente privado de la libertad, a ser protegido por la ley, a ser reconocido como persona jurídica, a no ser sometido a tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante, a no ser desaparecido, a la verdad y a la vida. La desaparición forzada, en algunos casos, también puede violar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de asociación, el derecho a la libertad religiosa, derechos de la familia y del niño, a la prohibición general de todas las formas de discriminación. Porque cuando existe una desaparición forzada, no es solo el individuo desaparecido el que sufre la violación, sino toda su familia, todo su entorno familiar. Por ello es muy importante tomar en cuenta todos los delitos que se cometen y todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen cada vez que hay un desaparecido. Las desapariciones forzadas pueden causar una serie de problemas socioeconómicos en las familias. La persona desaparecida normalmente trabaja y a menudo era la única persona de la familia con ingresos. La pérdida de su sueldo puede producir un impacto profundo e inmediato en las familias. Además de la pérdida de este sueldo, muchas familias no tienen acceso a las cuentas del banco y a las pensiones de la persona desaparecida debido a la falta de claridad de su estatus social. Las desapariciones también pueden suponer nuevos gastos para una familia. Es posible que tengan que emplear más tiempo y recursos para buscar a su ser querido desaparecido. A esto se suma el alto costo de los servicios de un abogado. Ser familiar de alguien que ha desaparecido también puede causar un estigma que haga más difícil encontrar trabajo. Con ello, se viola además el derecho de los familiares de un trabajo digno. Buscar a una persona desaparecida pone a los familiares y a los que trabajan con ellos en riesgo de convertirse en víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, por lo que, si es el caso, deberán acudir a instancias internacionales en busca de protección. Se recomienda que las familias exijan a la autoridad que se les extienda un certificado de ausencia por desaparición. De este modo, podrán realizar todos los trámites necesarios y queda la constancia de que su familiar está desaparecido por causas políticas o religiosas o de pensamiento. En el Estado mexicano en particular, la desaparición forzada es un mecanismo de represión del Estado. Funciona desde hace muchísimos años, desde hace décadas, desde que se instauró en México la policía política o incluso tal vez desde antes. Una de las principales dudas que aqueja a las víctimas de una desaparición es por qué la autoridad no siguió un proceso legal contra los detenidos o desaparecidos a quienes se les acusaba de haber cometido presuntas violaciones a la ley. La respuesta está en el contexto político y social. La desaparición forzada surgió como un método ilegal para desarticular la lucha social, para aniquilar a la insurgencia armada y para controlar a la población. La desaparición forzada se emplea de forma sistemática en periodos de reactivación de los movimientos sociales y armados. Y esto porque evita el escándalo nacional e internacional que provocaría la aplicación masiva de la tortura y la pena de muerte a cientos o miles de personas por parte del Estado. Aterroriza a la población e inhibe su toma de partido a favor de los llamados subversivos, terroristas o delincuentes. Advierte a los opositores que se les aplicará una pena peor que la capital si no desisten de su lucha, lo cual puede minar su capacidad de respuesta. Elimina a los líderes de forma tal que desorienta y desestructura a las organizaciones, las cuales se ven ante el dilema de seguir reconociendo a sus dirigentes en cautiverio, clandestino o reemplazarlos por nuevos. Borra la identidad de los enemigos del Estado, tanto físicamente como en la memoria colectiva, a fin de ofrecer una fachada de unidad nacional. Cancela el derecho a la sepultura y, por ende, evita que haya multitudes llorando por sus héroes o que los sepelios se conviertan en actos de protesta masiva. Garantiza la impunidad del Estado debido a que hace difícil la existencia de pruebas, testigos y huellas. Permite responder fácilmente a la inquietud que deja la situación de una persona de su red social, difundiendo la idea de que no está desaparecida porque sea culpable, sino que es culpable por ser desaparecida. Con frases como, por algo será, seguramente se lo buscó, se lo merece por andar de terrorista, es un enemigo, es un traidor a la patria, etc. Esto significa que en los hechos, el gobierno parte de la presunción de culpabilidad contraviniendo las garantías procesales en materia penal. Somete a los familiares de los desaparecidos a un chantaje permanente, pues al mantener la expectativa de que sus deudos están vivos, el gobierno los induce a no protestar para evitar el maltrato o ejecución de sus detenidos. En caso contrario, es muy probable que se amenace a la familia con nuevas desapariciones. Representa un castigo ejemplar y una tortura continua para estas familias a las que se responsabiliza por no compartir o fomentar entre sus miembros supuestos valores nacionalistas. Con el tiempo, los familiares quedan atrapados en duelos inconclusos que en la mayoría de los casos los inhabilitan para protestar. Pese a todo, las víctimas no deben quedarse con la idea de que no es posible hacer nada contra el Estado. La experiencia de los comités contra la desaparición forzada en el mundo demuestra que es posible trabajar en la defensa integral de un desaparecido. Para ello se creó un documento que se llama Manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?, que vale la pena leer y tener presente. Es un manual que incluye una serie de pasos que se deben seguir incluso antes, cuando se sospecha alguien puede ser víctima de desaparición forzada. Es un manual que se sustenta en el derecho internacional, por lo cual no es un asunto solo de México. Es un manual que puede seguirse independientemente del país en el que se vive. Es muy importante tenerlo en cuenta. Está en línea, es gratuito y hay muchas organizaciones además que se suman. Algunos instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos en general y el delito de desaparición forzada en particular, firmados por el Estado mexicano, son la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948, y firmada por México en ese mismo año. Convenciones de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario, adoptadas por la ONU en 1949 y suscritas por México en 1952. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, adoptada por la ONU en 1968, en vigor desde 1970 y ratificada por México en 2002. Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 por la Organización de Estados Americanos, que entró en vigor en 1978 y fue ratificada por México en 1981. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en 1994 por la Organización de Estados Americanos, entró en vigor en 1996 y fue firmada por México en 2001 y ratificada en 2002. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998 por la ONU, en vigor desde 2002, firmado por México en 2000 y ratificado en 2005. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, adoptada por la ONU en 2006 y firmada por México en 2007. En el marco de la explicación de lo que es una desaparición forzada, no me resta más que recordar que tenemos 43 normalistas desaparecidos, que tenemos más de 1.200 mexicanos desaparecidos, que vivos se los llevaron y que vivos los queremos.